de mi vida. Y a lo lejos contemplé el camino que dejé tras de mí. Mi perdida juventud, mi alegría, mi inquietud, mis tristezas y mi viejo corazón vuelve ahora a recordar tu amor. Apartaste sin querer de tu vida. No supiste comprender lo importante que eras tú para mí. Has jugado en el amor, apostaste el corazón y has perdido. Ahora vuelves otra vez suplicando que te dé mi amor. Aquí estoy esperando tanto, tanto.

de besos por el aire. Abrázame, nos vamos a un lugar donde no hay nadie. Detrás de las estrellas, allí donde comienza el cielo azul. Vamos a amarnos por encima de los árboles más altos, por encima de los astros más lejanos, mecidos por el aire de la luna. Vamos a amarnos como el hombre y la mujer no amaron nunca, por encima de la nube y de la lluvia, allí donde no pueden separar. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor. que se oponga a que tú y yo no.